Y ahora sí, con amor y sabor, para todo Barranca, vaya el saludo del insuperable Cuarteto Universal. Que hable la gente, qué bonita, chiquitita, pelirroja y muy bonita, yo la quiero porque ya viste en mí a un amigo de verdad, yo la quiero porque ya viste en mí a un amante de verdad, ella sabe mis problemas. Nunca dijo ni me pidió a mí nada. Yo la quiero, mi preferida, es mi amante. Que me importa a mí la gente que hable, si yo a nadie le pedí, que me importa a mí.